Yo sé que tu amor se va. ¿Quién sabe a dónde? Y vos, palomita, vos no me respondes. Y vos, palomita, vos adiós, tu pensamiento. Se muere el otoño, la espina y la flor, y el viento se lleva alegría y calor. Solamente las manos que saben amar crecen cantando al amor. Y vos, palomita, vos corazón. Adiós, palomita, adiós, no digas nada. No sabe decir tu voz palabras vanas. Ya sé que te vas, amor, pero te quedas. De lo que me diste vos, nada te llevas. De lo que me diste vos, el viento se lleva alegría y calor. Solamente las manos que saben amar crecen cantando.